esto es Cali, Cali. Sentimiento. Juguito Paiva. A su madre. Yo pensé que andaba en algo. Barato. Quiero que mi muerte sea cruda y letal. Quiero disfrazar una mueca en mi boca para disfrazar esta vida tan loca. Solo quiero ser feliz. Me estoy envenenando con vino barato. La tristeza tonta quedó en el olvido. Que el alcohol se adueñó de mi mente, me voy a reír de ti. Porque no supiste valorarme, no, lo siento. Debo confesarte que viví por ti mis sueños. Y por tus engaños yo me desperté, te quiero. Porque no supiste valorarme, no. Moribundo busco un rincón donde morir mientras beben de ti como vino barato. Junji y todos los amigos del Achaque. Esto es Cali, Cali. Tambo, tambo. Envenenando con